25 de abril, fiesta de San Marcos, evangelista. Jesús dijo a sus evangelios según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 20. Jesús dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean, arrojarán demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Hoy celebramos en toda la iglesia la fiesta de un evangelista, uno de los cuatro evangelistas, San Marcos. De los cuatro evangelistas, San Marcos, San Lucas, San Juan y San Mateo, dos fueron apóstoles de Cristo, el del grupo de los doce, y dos no. Entre los que no fueron apóstoles del grupo de los doce, tenemos a San Marcos. El otro es San Lucas. Sin embargo, si bien Marcos no conoció directamente a Jesús, pero sí compartió vida y compartió viajes y compartió actividad apostólica con Pedro, y Pedro sí estuvo con Jesús. Y por eso todo lo que Pedro iba narrando acerca de Cristo, de la vida de Cristo, Marcos lo iba copiando, anotando, registrando para que quedase sentado todo lo referente a Jesús. Y también San Marcos compartió vida y apostolado y viajes con San Pablo, el apóstol Pablo, aquel al cual se le apareció Jesús, recordemos, eso lo cuenta el propio San Pablo, camino a Damasco. Y desde ese momento la conversión de San Pablo. Bueno, compañero de San Pablo, al menos en un tramo de la vida, fue Bernabé y también Marcos, San Marcos, a quien hoy celebramos, a quien hoy recordamos. El Evangelio de San Marcos es el más corto de los cuatro. Tiene solamente 16 capítulos, el más breve, el más simple. No abunda en detalles, pero el hecho de que sea simple o de que narre la vida de Cristo de manera austera, si se quiere, eso no le quita profundidad ni seriedad, obviamente, es palabra de Dios. Y tiene la misma fuerza por ser palabra de Dios y la misma profundidad que el resto de los libros de la Sagrada Escritura, en especial del Nuevo Testamento, por ser palabra de Dios. De San Marcos sabemos que, ya por la historia, no por la Sagrada Escritura, pero sí por la tradición, que fue a predicar al norte de Italia por pedido del apóstol Pedro. Pedro era quien dirigía un poco las actividades de la iglesia, quien ordenaba, quien mandaba, justamente por ser el Papa. Con lo cual, a Marcos le tocó por destino apostólico el norte de Italia y luego se trasladó a la ciudad de Alejandría, en Egipto, en África, donde murió. Cuenta la historia que los paganos de Alejandría, al enterarse que estaba Marcos predicando a Cristo. Recordemos que en aquella época todo eso era parte del Imperio Romano y el cristianismo estaba prohibido porque era una religión nueva, era una religión que prohibía, el cristianismo prohibía la idolatría, es decir, el culto a un hombre, tratar a un hombre como si fuera Dios, tratar a una criatura como si fuera Dios, las criaturas no son Dios, el emperador no es Dios, los cristianos se negaban a tratar al emperador como si fuera Dios, quemarle incienso al emperador, entre otras cosas. Por esa razón eran vistos como rebeldes, como revolucionarios, como personas que atentaban contra la vida social y la religión oficial del Imperio Romano. Por eso eran perseguidos, martirizados, hubo muchos mártires. Y esa fue la acusación hacia los cristianos en general, ¿no? Acusación falsa, porque los cristianos, si bien sabemos que la autoridad política no es Dios, el César no es Dios, y es por eso que primero hay que obedecer a Dios, a la ley de Dios, y luego al César o a la autoridad política, a las leyes civiles. Si bien eso lo sabemos y lo practicamos, al mismo tiempo, ese orden en lo que respecta a la obediencia no significa rebeldía contra la autoridad civil, no, para nada. Salvo que la autoridad civil se oponga directamente a Dios, a Cristo, al Evangelio. De lo contrario, no. Los cristianos somos amantes de la paz, de la convivencia sana entre las personas. Pero bueno, esas eran las acusaciones. En ese contexto entonces de persecución a los cristianos en el siglo I, es que es también ejecutado el evangelista Marcos. Ese contexto de rechazo al cristianismo y de persecución al cristianismo duró mucho tiempo, hasta inicios del siglo IV, cuando el emperador Constantino, por medio de un decreto, de un edicto, el edicto de Milán, año 313, decretó que ya los cristianos no serían más perseguidos. Los cristianos tendrían de ahora en adelante vía libre de circulación por todo el imperio, y con eso cesan las persecuciones. Pero, como notarán, duraron estas persecuciones muchos años, desde Cristo hasta el edicto de Milán, año 303. Por eso en esas épocas, en esos primeros siglos del cristianismo, hubo muchísimos mártires. Entre ellos San Marcos. Por eso el color litúrgico que se usa hoy en la misa es el rojo, el color de la sangre, el color del martirio. Ahora, antes de terminar sus días dando la vida por Cristo en Alejandría, Marcos, decíamos, pasó evangelizando por el norte de Italia. Y ahí cuenta la historia, naufragó en el mar Adriático y fue a parar, producto del naufragio, fue a parar a las orillas de lo que hoy es la zona de Venecia, el Véneto. Cuenta la historia que en ese momento un ángel le dijo a Marcos: paz a ti, Marcos, evangelista mío. Y lo segundo que le dijo: aquí reposará tu cuerpo. Bueno, la vida de él siguió, como dijimos, fue hasta Egipto, predicó, murió. Los restos del evangelista permanecieron ahí, en Alejandría. Luego la situación cambió ahí, como en el resto del imperio. El cristianismo fue creciendo. Hasta el día de hoy hay cristianos en esa zona, cristianos ortodoxos, es decir, cristianos no católicos, cristianos a los cuales les falta la plena comunión con Roma, pero cristianos al fin. Está en esa zona la iglesia copta, cristiana copta, como se dice. Cristianos ortodoxos. Y bueno, ahí estuvo su cuerpo, los restos, como le dijo el ángel a Marcos. Recordemos, el cuerpo reposaría en el Véneto. ¿Y qué pasó? En la primera mitad del siglo IX, dos mercaderes de Venecia, navegantes de Venecia, uno de apellido Malamocco y otro de apellido Torcello, el mismo nombre o apellido que tiene una de las famosas islas de Venecia, las tres islas más conocidas, más visitadas: Murano, Burano y Torcello. Bueno, este mercader tenía ese apellido también. Son enviados desde Venecia hasta Alejandría, no solamente por cuestiones comerciales, sino para que trajesen de manera escondida, es decir, robasen el cuerpo de San Marcos. Porque decían, bueno, primero la promesa del ángel: aquí reposará tu cuerpo, en Venecia. Estaban haciendo la República Veneciana en ese momento. Y también advertían los venecianos cristianos de un peligro en Alejandría, en donde había muchos sarracenos, muchos musulmanes. Y estos cristianos venecianos decían: van a robar, los musulmanes van a robar, a profanar la tumba de Marcos, van a profanar las reliquias, como de hecho a veces han hecho y hacen los musulmanes, profanar los templos cristianos, las reliquias cristianas. Con lo cual optaron, un poco también para proteger el cadáver de San Marcos, optaron por sacarlo de ahí, evitar esa profanación, ese peligro, ese ataque, con la intención de profanar, sacarlo lo antes posible y sustituir el cuerpo, el cadáver, por otro cuerpo. Bueno, así lo hicieron. Es muy interesante lo que cuenta la historia, que en la aduana, lo que hicieron estos Malamocco y Torcello, muy astutos, muy vivos, fue esconder el cuerpo, el cadáver de Marcos, debajo de la comida, debajo de la carne de cerdo. Los musulmanes tienen repugnancia a la carne de cerdo, en eso parecidos a los judíos. O sea, la consideran algo impuro, el cerdo es algo impuro, con lo cual cuando vieron arriba en la superficie la carne de cerdo, rápidamente dejaron pasar por la aduana a estos comerciantes venecianos, y así fue como pudieron llevar el cuerpo de Marcos hasta Venecia. Y bueno, poco después, ya en el siglo XI, tenemos ese templo enorme, fastuoso, muy bello, en Venecia, la Basílica de San Marcos, en la cual reposan los restos del santo. Ahí también, en la ciudad de Venecia, hay una, me estoy acordando ahora, una pintura, un cuadro, de un pintor veneciano, el Tintoretto, así llamado, donde pinta muy bellamente lo que fue el robo del cuerpo del santo. En el escudo de Venecia tenemos un león. El león es un símbolo de San Marcos. Cada evangelista tiene un símbolo, algo que lo identifica. En San Marcos es el león, en San Mateo es el toro, en San Juan es el águila y en San Lucas un ángel o un hombre. Cada símbolo tiene su explicación, no viene ahora el caso de explicar, pero por eso en Venecia, en el escudo de Venecia y del Véneto, encontramos el león, en alusión a Marcos, el cual reposa en ese lugar y cuyo símbolo es el león. Y ahí también el león aparece en el escudo, en el símbolo de Venecia. El león tiene un libro abierto con esa frase que el ángel le dijo a Marcos durante su naufragio por las aguas del Adriático. Bueno, creo que un poco de historia nos hace bien a todos. Y le pedimos a San Marcos, el que fue amigo de Jesús, quien escribió su vida, que nos ayude a tener un contacto fuerte con la palabra de Dios, que nos ayude a ser amigos de Cristo, que nos ayude a dar testimonio de Cristo hasta el final, como lo hizo él. San Marcos, evangelista, ruega por nosotros. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.